Musicòpolis, la capital de la música, amb 8. Aquest tema es diu Vent. Vent está empezando a oscurecer y ahora empiezas a entender que todo es posible si encontramos un mundo en el que creer. Així són aquesta formació coneguda amb el nom de 8, que ens aporten el seu més nou senzill cantant en castellà, és la cançó anomenada Vent. Això és la teva ràdio fórmula musical a través de Musicòpolis. Les cançons, allò que vulgueu escoltar, també ens ho podeu demanar, noves seleccions o recordar algun tema a musica@usa.com. Repetim, el nostre correu electrònic d'aquest programa és musica@usa.com. Es diu Christian Angelici. Porta aquest Don't Tell Me You Love Me. Well, you smile to my face, then you stab me in the back. You think you're getting stronger, but it's courage that you lack. And you say you wish me well, but you wanna see me fall. So caught up in your own world, don't care for me at all. Don't care for me at all. Don't tell me you love me. I'm here to stay. L'artista de música americana en general, Wayne Ashton, també ens aporta una de les seves darreres realitzacions amb el seu estil particular de blues i de rock. El senzill es diu Little Girl, amb la companyia de Kim Wilson. The room. estàs escoltant Musicòpolis, la capital de la música i el ritme ballable de Dragonet, amb aquesta cançó del setembre de 2012 anomenada Let It Go. Amb Let's proseguirem música de casa amb Ningú com tu. De Let's Ningú com tu, marxarem cap a un senzill enregistrat a Barcelona. És el més nou de Macaco, la cançó Brindo por ti. I després els Bellamy Brothers, un duo americà de gran èxit, amb els Gola, amb Son. Cuando mi cuerpo andaba dolido, brindo por ti. Por por los corazones sin relleno, por la gente todoterreno, brindo por ti, por los que abrazan su pasado, pasaporte para su paso, brindo por ti, por los que hablan sin hablar, con miradas de complicidad, brindo por ti, yeah. Oye, yo. Brindemos por la vida, porque la vida nos lo da, hey. Brindemos por la vida, porque la vida nos lo brinda bien. Y es que solo depende de ti cogerlo con las dos manos mientras exista, hey. Por tus cuentas de palabras brindo por ti, por las idas y avenidas que van de regreso a casa, brindo por ti, yeah. Por el tiempo que se consume, ese que no se resume, brindo por ti, por los hijos de tus hijos y los hijos de sus hijos, brindo por ti, yeah. Oye, no. Por la vida, porque la vida nos lo da, hey. Brindemos por la vida, porque la vida nos lo brinda bien, yeah. Y es que solo depende de ti cogerlo con las dos manos mientras exista. Per ti, en Macaco. Musicòpolis és la capital de la música, és la teva radiofórmula. Temes com aquest de Bellamy Brothers des dels seus grans èxits, però en versió amb Gola Swan. Braces on her teeth, glasses on her face. Everything she did, she took last place. We made endless jokes back then that brought her pain most every day. She was always alone when she walked to school. We used to laugh and treat her so cruel. The ugly duckling stories she would tell is what she later became. Swan is white as snow. The memories fade so slow. Yeah, beautiful wings carry her away to a better day. A swan is white as snow. The memories fade so slow. Yeah, beautiful wings carry her away to a better day. For the swan is white as snow. As we left those school years far behind, so many times she crossed my mind. I would have given anything just to see her again, to say I'm sorry for what happened back then. Then not long ago, sitting in a bar, I heard a voice say, hey, there you are. I turned around and hardly knew her at all. Then our eyes met, and I began to recall. A swan is white as snow. The memories fade so slow. Yeah, beautiful wings carry her away to a better day. A swan is white as snow. The memories

has llorado. Puedes olvidar con quien has reído, pero nunca olvidarás con quien has llorado. Això és Musicòpolis, la capital de la música, i sempre ens pots convertir en aquesta emissora. Escolta'ns a la capital de la música.